entró con la paz, se llenaba, pero eso duró como un año, ¿no? No más, más, porque duró 73, se creó el 73, en octubre, y duró hasta diciembre del 75, ahí fue el Comité por la Paz. Y después, en enero del 76, empezó la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, el asunto de la información fue clave para eso. Fue clave para mantener. Y eso hizo cambiar mucha gente. Por ejemplo, yo te digo, el episcopado, yo me recuerdo que una carta que me mandó Carlos Camus y una declaración que hizo Carlos Camus a una revista española, El Vida Nueva, recién dado el golpe. A mí me escribió antes del golpe, a propósito de los cristianos por el socialismo. Entonces nos decía que nosotros habíamos cambiado el Evangelio por el Capital de Marx, y era muy, muy negativo frente a esa postura nuestra. Y después, cuando fue recién el golpe, yo leí en la revista Vida Nueva, que se llama de España, una declaración de Camus, desmintiendo lo que unos curas españoles que habían tenido que salir del país habían declarado en España a propósito de la represión y la culpa, del golpe militar, como que en la práctica defendiendo casi el golpe, diciendo que en realidad no era como lo decían los curas y que los obispos sabían mucho mejor la realidad de lo que había pasado. Porque claro, cuando estaba la Unidad Popular hubo mucha confusión, había ciertamente mucho enfrentamiento así ideológico y también de toma y retoma. Entonces no era una vida tranquila, no, era bastante tensionada, entonces en esa cosa ellos captaron mucho más esa tensión, entonces como que tuvieron la tendencia de justificar el golpe, y de como de algunos ya fueran, como lo dijo alguno, el Pinochet nos salvó del marxismo, algunos. Pero cuando empezaron a saber lo que estaba pasando, las cosas como estaban tratando a la gente, los allanamientos, los presos, las torturas, las muertes y todo eso, entonces empezaron a darse cuenta que, y Camus se transformó en un gran enemigo de la dictadura. Y así otros también, Alvear, Fernando Aristide y todo eso. Bueno, a ellos no fue tanto el cambio, porque estaban muy cerca de la gente. Y antes también terminaban con una cierta simpatía estos movimientos de hacer izquierda de algunos cristianos. Así que eso es más o menos fue. Y ya como para cerrar, para no quitarle más tiempo, ¿por qué cree usted que, a pesar de toda la represión que había en ese tiempo, de toda la manipulación e intervención que había, usted mismo da cuenta que igual la gente, ayudada por la iglesia o por otras instituciones u organismos, estaba al tanto de lo que sucedía y por así decirlo, era consciente de lo que estaban viviendo? ¿Qué pasa hoy en día? Que, por ejemplo, si uno pregunta a una persona del común qué es lo que está pasando hoy en día, parece que no está muy al tanto, parece que estamos un poco embobados de esta supuesta paz. Y si el día de mañana nos tocara relatar cómo fue nuestra memoria de hoy en día, quizás tendríamos una visión demasiado acotada. ¿Qué cree que ha pasado desde ese periodo bastante conflictivo? Mira, yo creo que lo que produjo la dictadura durante 17 años fue ese miedo a participar, esa también, luego la mentira. La mentira tremenda que todo el tiempo se decía, también el cambio cultural que se produjo, yo creo que realmente, como decían muchos de los que volvían al país después de la dictadura, como los chilenos habíamos cambiado, pero habíamos cambiado cabeza de multi, de forma de pensar, en el sentido de que el sistema económico nos llevó, nos lleva hoy todavía fuertemente a esa necesidad, a esa confundir el progreso con la mejoría económica, personal y familiar. Y entonces viene ese tremendo endeudamiento que tiene la gente, que lo hace, que no quiere meterse en ninguna cosa. Porque si antes era perder la vida, ahora es perder el trabajo. Y cuando pierde el trabajo, ¿cómo paga las deudas? Entonces, esa cosa, o el juicio perversa. Y eso fue pensado exactamente así. Yo me recuerdo haber leído al comienzo del plan de la implantación del modelo de económico, en que salió un artículo, siempre, en que hablaba un economista de que justamente con este modelo, con este sistema, con esta manera de producir un cambio cultural, en que los propios trabajadores, los propios, iban a ser los que iban a sostener el sistema. Entonces, porque, claro, si, ciertamente las personas hoy día, la participación de la gente es mínima en la junta de vecinos, que antes era una cosa importante. De hecho, hasta las parroquias se ha disminuido bastante. Bastante. Y siendo que en ese tiempo eran centros de reunión. Claro. Y los sindicatos, te fijáis, fíjate, el sindicalismo, el tiempo de la República, como decimos, era más o menos como un 25-30% de trabajadores sindicalizados. Estaba más unificado también, claro. El movimiento hoy día está fragmentado. Por ejemplo, claro. El metro hoy en día tiene varios sindicatos. Claro, porque el sistema te creó, el plan, esta cosa del consumismo, esta otra cuestión de la legislación laboral que no la pudo cambiar la concertación en gran parte, llevó a que en cada parte se pueden crear todos los sindicatos que se quisieran. Bueno, no, la gente no creó miles de sindicatos, sí, pero sí que se crearon otros, como en el metro, como tú ves, y hay sindicato de este, sindicato del otro. Y lo peor es que ese famoso asunto de la negociación colectiva, que es la clave de la vida sindical, porque permite negociar todas las condiciones de trabajo, de económica, eso se tiene que hacer por nivel de la empresa, solamente a nivel de la empresa. Porque resulta que el 80% de las empresas en Chile son pequeñas o medianas. Entonces, si es solamente la empresa, ¿qué fuerza tiene para una paralización de una? Claro, hoy día estamos también asustados con la paralización de una parte de los metros. Pero bueno, eso muestra que la fuerza la tienen cuando tienen lugares donde hay estratégico. Pero cuando no es estratégico, te fijas, no. Entonces ese predominio empresarial se acentuó. Entonces eso mismo también hace que la gente diga, ¿para qué me metes sindicato? No sirve para nada el sindicato. Porque una de las cosas que prohíbe, o en la práctica lo prohíbe, después de mucho tiempo se permite que pudiera haber una negociación a nivel de varias empresas. Sí. Pero siempre y cuando los empresarios quieran. Si no quieren los empresarios, no se puede hacer. Entonces, con eso, la negociación colectiva en el país, que antes era bastante común, muy común, hoy día apenas el 5% de los trabajadores, de hecho, el que negocia. Uno puede llegar a decir fríamente que la dictadura cumplió con su objetivo, que era claro, desarticular cualquier organización, de los sectores populares. No, eso es, ahora, eso se da también en un contexto de mundial de este sistema neoliberal, de una forma o de otra, ya una vez que se acabó la posibilidad de se acabaron la posibilidad del socialismo con la caída del socialismo en el mundo oriental, esa fue la gran tragedia de haberse desvirtuado tanto la cosa que al final cayó. Entonces ahora, ¿qué es lo que queda? No hay parece que no hay alternativa. Parece que no queda nada. Por eso que hoy día se habla de 8 mundos posibles. Es decir, son dos cosas que te dicen, te dan como una esperanza, así dicen, 8 mundos posibles. Trabajemos por eso. Pero eso es como una pequeña semilla que hay. Y entonces estamos en una situación muy que no se sabe mucho para dónde. Esa misma situación se ve reflejada en lo que en que este hecho del chufo de piedra aquí en Chile y lo que pasa con la concentración de día no sabe para dónde tirar, quién es quién. Ya cambian los paradigmas mucho de este paradigma izquierda derecha, quién es izquierda, quién la nueva, hasta hablan de la nueva derecha. No, realmente es confuso, es complicado. Pero hay muchas, por otro lado hay cosas que son importantes. Yo creo que de todas maneras el asunto, la conciencia de los derechos humanos, es una cosa que hoy día está mucho más presente. Yo te digo, ¿cuántas veces desde se trató y trataron ya sea la dictadura, ya sea en la concertación, algo que hace, se trató de dejar como impune las cosas? Y no podía. Olvidar. Claro. Quisieron hacer leyes en tiempo de Elwin, una ley como de esas leyes de, ¿cómo se llaman? Las leyes de perdón y qué sé yo. ¿De indulto? De indulto, de amnistía y de... Y no resulta, porque la gente se... despierta, la gente tiene muy vivo todavía, mucha gente, claro. mucha gente que piensa y mucha gente que tiene, no, posiblemente a lo mejor son, estadísticamente no son tan numerosos, pero son poderosos, porque tienen el poder de la memoria, el poder de, por eso es muy importante toda esta cuestión de revivir la memoria de para, no tanto por el, como, no es como por el rencor, sino que es porque para no comer nunca más. Ya pues, don Alfonso, Alan, eso que le vaya bien. Me ha servido bastante.